Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La bienvenida ahora es para el director general de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia Departamental de Maldonado, Miguel Plada. Bienvenido, buen día, Miguel. Buen día, Jorge. Buenos días para todos. Gracias por atendernos, Miguel. La convocatoria esta vez es porque hubieron decisiones la semana pasada que de repente pasaron un poco inadvertidas, pero pensamos que son importantes desde el punto de vista social para el departamento. Y es la decisión que se ha tomado desde la administración departamental en lograr que la gente que está en los refugios eventuales de nuestro departamento puedan durante el día trabajar y ser parte de los jornales solidarios. Contale un poquito a los oyentes cómo se dio este proceso. Disculpa que la última parte no te escuché bien, Jorge. Disculpa. No, que te pedía le dieras a los oyentes una referencia de cómo se transcurrió en este proceso de lograr que personas que están en los refugios puedan durante el día trabajar en los jornales solidarios. Bien, si bien nosotros no participamos directamente de esa reunión, uh-huh. Sí hemos estado charlando con MIDE como el municipio de Maldonado en su momento, dada la situación, y ahí también es bueno decir de la preocupación de Karina Olivera y de la radio, así como otros medios y otras personas que se han ido preocupando acerca del tema, dado los momentos difíciles que algunas personas están atravesando, y que los refugios, si bien en la noche tienen un techo, comida, posibilidad de bañarse, durante el día han habido algunos días bien difíciles y, bueno, el tema se fue planteando. Más allá de las alertas de qué color tienen que hacer para abrir, hay un tema de sensibilidad de fondo que es necesario atender. Y ahí la radio también estuvo presente y permíteme decir que valoro mucho estas cosas. Y después de reunirse con el intendente, el alcalde de Maldonado, Mides, se logran atar algunos puntos de apoyo para esta situación de invierno, por lo menos, buscando la forma de asegurar una vigilancia, un techo, y también surge la posibilidad de área laboral con el jornal solidario para algunas personas que lo puedan hacer. Así que, como te decía, si yo no estuve presente en esta reunión, de lo previo, y entendemos razonable atender estas situaciones bien difíciles de la sociedad, y me parece que hay que seguir poniendo el foco en estas cosas para que se puedan resolver en la medida de lo posible, en lo máximo posible, Jorge. Miguel, ¿cómo se va a aplicar esta decisión? ¿Es para todas las personas que estén en condiciones de poder cumplir esa tarea? ¿Es para un número específico? ¿Va a alcanzar a los 5 refugios que están funcionando? ¿Algunos sí, otros no? ¿Sabes cómo va a ser la parte fina de la instrumentación? Seguramente va a ser un vínculo directo con MIDES, que nos informe acerca de las personas que están necesitando, las que pueden hacer algún trabajo puntualmente, y será un tema de diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, con la participación del municipio de Maldonado también, que ha mostrado voluntad de poder sumarse a poder colaborar. Pero seguramente va a ser un proceso de diálogo que va a hacer posible esas cosas. Miguel, ¿cómo se evalúa hasta ahora lo que tiene que ver con la experiencia de los jornales solidarios de este año? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, este año ha sido bien distinto a otros años porque surge a través de la ley nacional, de los genera, ¿sí? Que Maldonado ha sido protagonista con la creación de los jornales solidarios allá por la crisis del 2002. Uh-huh. Y que, bueno, ha sido motivo de mucha consulta por parte de varias intendencias a la hora de poder implementarlo. Es buena cosa que del gobierno nacional surjan recursos para apoyar a los departamentos, y buena cosa que desde Maldonado se le ha puesto mucha cabeza, desde su comienzo, y con las correcciones necesarias durante el tiempo, ha sido, bueno, el buque insignia esta realidad que no es la solución para muchas familias, pero permite un impulso interesante en el área laboral y en las economías locales. A veces, en las localidades más pequeñas, la repercusión es bien grande. Entonces, hay que verlo desde todo el punto de vista, donde Maldonado ha hecho punta en esto, y si bien nuestra dirección no ha tenido la presencia como en otras ocasiones, porque bueno, es una ley nacional y básicamente el vínculo con las intendencias ha pasado por el área de cómputos de recursos humanos, nosotros hemos estado cerca para poder informar, para poder asesorar y también para tener algún funcionario en alguna de las áreas nuestras, sobre todo nutricionales, donde hay momentos del año en que necesitamos una mano, como también en nuestra dirección tenemos a vecinos del departamento de Maldonado cumpliendo funciones en un área netamente esencial que he venido trabajando muy bien, y es el área que no ha parado nunca, sábado y domingo, desde que la pandemia comenzó, y que si bien ahora con la presencialidad tenemos otro despliegue, otra presencia en otras áreas, también es bueno reconocer el trabajo de los compañeros funcionarios que han estado al firme en esta área, Jorge. Miguel, estás transcurriendo tu primer año con esta experiencia de ser el director general de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia. Más allá de esta situación, de estar debutando en un cargo de tanta responsabilidad y tanta sensibilidad, ¿ha sido un año difícil teniendo en cuenta el tiempo de pandemia que estamos transcurriendo? Sí, obviamente. Un año difícil, apuntalando muchas situaciones que son complejas en el lugar, en el territorio, estando de cerca con las situaciones. También el equipo técnico ha estado al firme siempre. Es otro reconocimiento bueno para hacer, que en ningún momento se paró, que siempre se tuvieron las puertas abiertas, más allá de la presencialidad posible, más allá de las resoluciones que la Intendencia debió realizar para podernos proteger lo máximo posible. Bueno, en nuestra dirección hubo mucha gente que no hubo que pedirle que venga, estuvo siempre. Entonces lo quiero valorar y bueno, hemos estado bien cerca pudiendo colaborar con los comedores, que hoy no son comedores sino que son centros de elaboración de alimentos, y que son los cuatro de INDA más en lo que funciona en el batallón para la Capuera, en la cascada para Pitiápolis, y luego también un sistema de apoyos de vianda a otros municipios que han decidido un formato puntual. O sea que siempre cerca de los alcaldes, de los municipios, apoyando las decisiones que ellos toman, porque son quienes tienen de cerca la propia realidad para hacer lo más justo posible. Y sí, vamos a reconocer que han sido momentos complejos, pero la dirección ha estado a la altura, entiendo, apoyando a la población que lo necesita, entendiendo que es un momento coyuntural, que todos hemos hecho el esfuerzo posible para ir saliendo de la pandemia, atendiendo las recomendaciones del gobierno nacional, departamental. Sí, momentos complejos, pero te diría que ya estamos, si bien continuamos el apoyo, y creo que no ha faltado nada en ningún lugar que nos hayan solicitado, como los merenderos y algunas ollas que están funcionando. También hemos estado actualmente dedicando tiempo a lo que se viene, a buscar la forma de tener vínculos con muchos emprendedores que están con ganas de hacer cosas, vinculando con INEFOU, con la UTU, con ANDE, lugares donde existan recursos a nivel nacional, utilizando lo mejor posible los recursos departamentales, buscando información necesaria tanto de la corporación gastronómica como otras instituciones que nos pueden contar qué es necesario producir en nuestro departamento, buscar de generar fuentes laborales en minas todo el año, y también en este momento le estamos dedicando tiempo a esto, Jorge. Miguel, en un número grueso, ¿cuántas personas por día acuden con el tema de la alimentación a estos centros de elaboración? Son 2.000 personas. personas. ¿Cuánto? 2.000. 2.000 personas por día. Por día, que levantan viandas en los cuatro comedores que son en convenio con INDA, Maldonado Nuevo, Villadelia, San Carlos y Pan de Azúcar. Luego, como te decía, el Batallón de Ingenieros del Agüero para la Capuera y la cascada para el área Piriápolis. Y luego todo un sistema de ollas que también estamos elaborando. Son bastantes, te diría que más de 5.000 kilos de alimentos mensuales, además de algunas colaboraciones que hemos podido tener. Por ejemplo, a través de INDA nos ha llegado papa, a través de INDA nos llega una colaboración desde Zoom, que son mandarinas, y que vamos cada 15 días a buscarla, porque justifica, y la repartimos pronto entre todas las instituciones y los centros de elaboración de vianda rápidamente, y bueno, lo cual significa un ahorro también para a la hora de comprar fruta. Es bien complejo todo, pero entiendo que ha sido lo más justo posible con la presencia del equipo técnico en los lugares donde se entregan o se autorizan las viandas, para que, bueno, buscar que sea... Que llegue donde tiene que llegar a la familia que coyunturalmente lo está necesitando, y bueno, por ahí venimos. Pero sí son una cantidad importante de viandas las que se están regando. Miguel Plada, gracias por esta conversación, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.